expanden mis pupilas, mirando para atrás. Recuerdos en resinas que no volverán jamás, pero les queda vida aquí dentro de mí. El fin de la avenida yo mismo construí, siento que me traicionó por cambiar de versión con las mismas pupilas, enfocado sin prisa en pases con el tiempo. Ya no pido aumento, me dejó mi sonrisa con la piel más cara, y me arreglé con el traje de mi abuelo que ajusté. Intenté llenar las botas de mi padre, abrí el ataúd para mí verme. Verás, si cortamos ramas vamos a crecer. Para regresar es demasiado tarde, y para renacer hay que enterrarse.